vida de trapo usada y sin nada, maleada de polvo y sudor. Fríos abrazos carentes de toda inocencia, al candor del amor. Dime a dónde vas y dime a dónde te irás. Ahora soy la enfermedad que contagia la vida y no puede dar. El infierno el día después de pedirle a Dios las migajas de mi